apágame las luces. La vamos a encender con mi corillo, corillo. Yeah. El corillo de igual. Es totalmente personal. I am the Mexican. Tírele, tírele, tírele, wow. A mi guantillo el playero en la casa. Yo quiero que oigas eso. Esto. Corillo. Y si tienes miedo. Y si tienes miedo. Y si tienes miedo. Cómprate. Hear me now, coming rough and ready. Here we are, Puerto Rico. Santa Chico. Viene acá, es que ya veo su vivo. El compañero de mi vida se ha dado un vivo. Tengo un amigo que te da bien, bien profundo. Tengo el de este y el de este. Encadenado, te tengo asustado. Volando la rima de esta que van a ser que perdonado. Pero este año, este no perdona. Yo te largo aquí, pero pensaba que era una broma. Ahora toma, y sigue tú tomando. Tomo tu mucho mi sangre y me verás como él. De lo mismo tú llamarlo que verlo tú venir. Que tu vida ya no va a existir porque te cogió en cuida y tú no eras guapo. Tu espíritu se quema, estás siendo torturado. Estás llamándome de noche y pidiéndome perdón cuando yo me acuesto a dormir. Tu espíritu maneja como un vagabundo sin nada que decir y condenado en este mundo. Dime no. Que tú pensaste que todo terminaba si la cosa empezaba. Que tú pensaste que todo terminaba, hey, si la cosa empezaba. No me esperaba, pero yo llegué con una actitud que nadie lo puede creer. Endemoniado, infiltrado y todo. Como me gustaría darle un ñaqui a tus sesos. Romper tu hueso y botarlo a la basura. No es levadura, lo que encuentro es gordura. Un cheque de sangre me rodea mis zapatos. Tiro a mis lados y espero por un. No quiero que a mí me identifiquen. Me tengo yo que quiero que las cosas se compliquen. Para el otro día las noticias las. Para un tipo joven. Para la puñalada que le fueron penetrado. Estaban asustados porque. Que quisiera llevarse algo que no es de mucho grado. A la escena allí llegaron. Para ahí. Que quisiera llevarse algo que no es de mucho grado. Lo vuelco rápidamente a la. ¿Dónde está ese corillo? Muchos comentaron. Nada bueno estaba haciendo y rezando. Él no estaba, su familia se asustaba. Cuando los amenazaba. Yo no bromeaba cuando los amenazaba. No vale nada a su hijo apoyar porque mi gente se volteara y a mí me traicionara. Y no me importa si me. Ah. Y no me importa si me.